Regame, no ves que soy una flor. Regame, que el crudo invierno llegó. Llévame a un lugar donde me dé el sol, que de acá un tiempito florezco para vos. Poneme bastante tierra en los pies, seguime regando sobre la piel. Un palito de madera puede ser bueno para intentar a mi cuerpo sostener. Regame siendo sobre los ojos del que va viendo, de qué se trata crecer. Por suerte mis hojas guardan la luz hermosa y no me da miedo el anochecer. Mientras vos me ríes, thank you.

parranda. Radio La Quinta Pata, 93.3. Radio La Quinta Pata, Radio La Quinta Pata. En la Biblioteca Popular Julio Cortázar. www.radiolaquintapata.blogspot.com. Búscanos en Facebook en San Vicente Radio La Quinta Pata.

Hola, mi nombre es María Fernanda, participo en la agrupación Mazamorra. Nosotros trabajamos en el barrio Campo de la Ribera con niños y niñas que viven ahí y también con chicos que viven en barrio Müller. Con los chicos hacemos actividades educativas y recreativas, siempre estableciendo como eje algunos de los derechos de los chicos que se ven vulnerados ahí en el barrio. Concretamente este año estuvimos trabajando en relación al derecho a la identidad, porque hay muchos casos de abuso sexual infantil, entonces nos parecía que un modo por ahí de poder abordar la situación sin ir concretamente a esa problemática que por ahí es como muy complicada de trabajar, podría ser esto de trabajar en relación a quiénes somos, en relación al cuerpo, que mi cuerpo es mío, que es valioso, que nadie tiene que tocarlo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y bueno, esto siempre a través de los juegos. Cuestiones que nos parecía como importante trabajar era esto de que no había como un espacio propio de los niños y las niñas. Un lugar como de ellos y para ellos. Y pensando en esto es que surge la propuesta de construir la plaza, que siempre está ahora llena de gente y que tiene que ver también con poder apropiarse de un espacio público del barrio. Uno de los derechos que viene siendo vulnerado en Campo de la Ribera tiene que ver con el tema de la basura. En Campo de la Ribera no pasa la CRECE a recoger los residuos y esto hace que, si bien hay como un sistema de recolección interno en el barrio, todo lo que recolectan lo tiran alrededor del barrio. Lo que vienen planteando los chicos es justamente esto, y no solo lo estamos trabajando con los chicos en el barrio, sino que también lo están viendo con las señas en el colegio.

veo nunca, juego vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Radio La Quinta Pata, 93.3. Radio La Quinta Pata, Radio La Quinta Pata. En la Biblioteca Popular, Julio Cortázar. Blog www.radiolaquintapata.blogspot.com. Búscanos en Facebook en San Vicente Radio La Quinta Pata.

Radio La Quinta Pata, 93.3. Radio La Quinta Pata, Radio La Quinta Pata. En la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Comunicate con nosotros al 458-3206, escribirnos un correo a radiolaquintapata@gmail.com. Lo más destacado de la semana. We'll be right back. contar que aunque suene a cuento, tú y tú es verdad. Que aunque suene a cuento, tú y tú es verdad. Justificación piden para mis palabras. Y si eso es lo que quieren, lo voy a intentar. Ya de muy chiquitito hablaba él con su tierra, que siempre de tan seca no podía llorar. Y en todo el nordeste peca de indiscreto y se mete en cada rincón. Pero de vez en cuando trae un nubarrón. Más destacado de la semana.

¿Puede ser una vez más eso? A ver, estamos haciendo señales de humo. Una vez más, por favor. Una vez más, seguro entonces. ¿Qué pasó con ese riff de bajo recién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sorpresas, señoras y señores. Después de 20 años se vuelven a juntar los integrantes de Sumo. Petinato con el overol naranja. Petinato, está Da Funkio. Está ocurriendo un hecho histórico, Gustavo. Se están abrazando, se están saludando. Superman Troglio se apodera de la batería. Veinte años no es nada. Sokol. Ahora sí, ya están todos. Vamos a ver qué sale de todo esto. Yo creo que va a ser muy bueno. Bueno, amagaron. Un baterista escocés. Amagaron con la canción que teníamos como tema final en la lista, con Next Week. A ver, quiero ver la gente.